Esto es Legado a la Ciudad, una serie de podcast que busca reconocer el trabajo de músicos mayores de 60 años que están aquí, en nuestra ciudad. Legado a la Ciudad es un proyecto de IDARTES con el apoyo de Fundesco. Feliz día, tarde, noche a todos ustedes en el momento que nos escuchen. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y estamos en Legado a la Ciudad. En este episodio tenemos algo de alma llanera, algo de música del oriente colombiano, radicado acá. Pero lo interesante es de dónde viene y cómo proviene y además quién lo acompaña el día de hoy, que eso lo vamos a ver más adelante en este capítulo, en este podcast. Quiero que le den la bienvenida y le doy la bienvenida al maestro Simeón Noguera Mayorga. Maestro, bienvenido y gracias por hacer parte de este legado a la ciudad. Bueno, muy buenas tardes. Saludo especial para todos y muy feliz de estar acá en esta oportunidad de expresar cómo ha sido nuestra vida musical y bueno, cómo hemos llevado la música para alegrar muchos corazones, ¿no? Está nervioso, maestro. En el llano, en Boyacá, uy, en Santander, de donde ustedes, de Gambita, no son así, no son tan nerviosos, maestro. Sí, los santanderianos somos un poco templados. Templados, no son tan nerviosos. Sí, señor. Maestro, ¿hace cuánto nació usted? Yo nací en el 61. En Gambita. En Gambita, Santander. La tierra del maestro Luisa Calvo. Sí, señor. Y el legado a la ciudad, la vida. Maestro, ¿cómo fueron esos primeros años de vida suyos en Gambita? Bueno, en Gambita nuestra infancia fue muy bonita. Por allí hay muchos ríos, mucha diversidad de flora, fauna. Entonces, realmente fue una vida muy bonita de nuestra infancia, bañándonos en las quebradas, en los ríos, pescando. Bueno, había mucho que hacer. Había mucha música. Y mucha música, sí, señor. Había mucha música en ese entonces. La hay, la sigue habiendo ahí en Gambita. Hay algo muy interesante y no sé si usted me pueda decir si estoy en lo correcto o no. O bueno, se lo pregunto. ¿De dónde viene esa vena musical? Dígame que es de sus papás. Sí, señor, claro. Eso viene desde nuestros abuelos. Ah, ellos, el abuelo. Sí, ellos eran cultores del requinto, el tiple, el grave. Entonces, ellos eran los que se puede decir que llevaban la música a toda aquella región. Gambita, Oiva, Olival, Vélez. O sea, ellos se iban de la casa, no se sabía cuándo volvían, porque eran los músicos ahí de la región. Y me imagino que usted, mientras cuando llegaban a Gambita, su merced iba y se pegaba a ellos. Sí, cuando se podía nos pegábamos y bueno, muy bonito. Eso ya nos acostumbramos a salir a los eventos culturales y ahí íbamos perdiendo el miedo, ¿no?, al público. Mientras había colegio, había música al mismo tiempo. Sí, y había fiesta. Eso, también en la escuela también ya empezamos también a conformar ahí un grupito musical y la profesora nos apoyaba. Entonces, bueno, desde ese entonces ya empezamos a cantar y todo. ¿Cómo se llamaba esa agrupación del colegio? Eso, pues no le teníamos nombre porque eso era una escuelita muy pequeña, pero bueno, era como el convito ahí del colegio y la profesora era la profesora Gregoria González. Y se presentaban ustedes en las ferias, aquí está la agrupación del colegio y ahí salían ustedes. Sí, pues más que todo cuando se hacían así eventos pequeños, ¿no? A ferias no entrábamos así del colegio. Pues eran sí, los... sí. Eran sobre todo así en festecitas y los llevaban. Sí, y, señor. ¿Y qué decían sus papás? Pues mi papá feliz porque casualmente él también era el que hacía los coros en la iglesia. Entonces ahí íbamos detrásito de él también al pueblo y ya eso era un honor estar invitados, por ejemplo, para cuando se hacía la izada de bandera en el pueblo. Entonces nos invitaban a los niños de la vereda a acompañar allá también con el canto y eso. Es decir, su papá hacía los coros en la iglesia, su abuelo era los tiplero, tipleros. Se iba de fiesta y llegó usted que combinó casi las dos cosas, un santo musical. Sí, señor, se puede decir que sí. Legado a la ciudad. Después de eso ya viene usted a Bogotá, Va creciendo y obviamente hay que buscar las expectativas. ¿Cuándo llegó usted a Bogotá? Bueno, yo a Bogotá llegué a los 17 años. Entonces, bueno, acá en Bogotá comenzamos también ya a estudiar el bachillerato en el colegio Manuela Beltrán. ¿Se vinieron todos? Sí, ya pues yo ya casi era como el penúltimo de los 10 hermanos. Uh-huh. Entonces ya la mayoría de hermanos estaban acá, entonces ellos ya pues también tenían sus conocimientos musicales, entonces ya me les pegué ahí al lado de ellos con las guitarras, con los instrumentos que habían, entonces ya comenzamos que el cuatro, bueno, la guacharaca, las maracas, entonces ya tuve más opción, más posibilidad de lo que no tenía allá en mi pueblo, en Gambita, porque allá lo que no tenía eran los instrumentos. Acá sí llegó y llegó sí, instrumentos. No, ¿a qué barrio llegaron? Yo llegué al barrio Las Orquídeas. ¿Dónde queda el barrio Las Orquídeas? Eso queda en la 161. Ah, arriba al norte. Sí, eso, cuando eso era todavía puras fincas, potreros. Trocha de para arriba. Eso era ganadería y bueno. Ah, sí señor, ese barrio no era el que quedaba después de una laguna. Sí, eso me acuerdo que eso los 24 y 31 de diciembre se echaban los globos, ¿no? Sí. Y nosotros con los otros amiguitos nos íbamos a recoger globos que quedaban en todos esos humedales. Y hoy en día ya son edificios. Son, edificios. Sí, apartamentos, todo eso. Y poco a poco fue conociendo lo que fue Bogotá y se fue profesionalizando usted. Sí, señor. Y fue formando familia. Sí, entonces ya aquí ya empezábamos a mirar a mis hermanos, entonces ya tenían, por ejemplo, grupo de trío, bueno, ya nos conocimos con una señora que tenía un arpa y bregamos hasta que le compramos el arpa. Porque, no, la señora no lo quería soltar. Sí, no, porque era un arpa con clavillas de guitarra. Ah, y que eso era una reliquia, que bueno, y hasta que al fin se la compramos, y eso, esa arpa pesaba como casi como unas 2 arrobas. Era, o sea, pesaba más que lo que sonaba, pero con eso empezamos. Con eso empezaron. La música llanera. Y precisamente en esta sección de la vida queríamos saber un poco de eso, porque ese es el punto partida musical, prácticamente, del maestro Simeón. Sí, señor. Ya venimos, esto es Legado a la Ciudad. Y en Legado a la Ciudad, la música. Y continuamos con el maestro Simeón Noguera Mayorga, 60 años, santanderiano, de pura cepa rapamandaca, pero una alma llanera inconmensurable. De la cepa y la mate caña. Bueno, llegó esa arpa, llegó la arpa y comenzó su vida musical al mismo tiempo que tenía sus estudios artísticos en la Luis A. Calvo bajo la tutoría de Carlos Cuco Rojas. Sí, ya con la herramienta que le comento, con el arpa, entonces ya conseguimos todos los instrumentos necesarios. Entonces el cuatro, las maracas, obviamente ya nosotros teníamos un trío con mis hermanos. Uh-huh. Entonces con ese trío era que hacíamos todas las fiestas, pero nuestra ilusión era tener un grupo llanero. Sí, pero hubo un momento que cambiaron del llanero al mariachi. Así, ya después, eso como en el año 87, o sea, cuando ya pues empezamos las clases en la Casa Llanera, que uh-huh. eso era por allá por la 19. Sí. Entonces ya allá nos conocimos con maestros como el maestro Darío Roballo, Pedro Pablo Sepúlveda, él me enseñaba el 4, y después vinimos a tomar clases en la Academia del maestro David Parales. Uh-huh. Ahí tuve otro gran tutor como fue el maestro Hernando Herrera. Sí. Y ya en la Luisa Calvo tuvimos, como se dice, la fortuna de estudiar con un gran maestro como fue el maestro Cuco Rojas. Entonces él nos animaba mucho a seguir con el folclor. Entonces, o sea, él era más, porque yo le decía, no, es que maestro, yo estoy con el mariachi, entonces... Dijo, hermano, pégale a lo llanero, lo suyo. O sea, no lo veían con sombrero y con uniforme, con mariachi, sino lo veían un poco más sueltico. Sí, y entonces, bueno, ahí ya empezaron a salirnos giras con el mariachi. Bueno, después de Llanero formamos el mariachi. Hay un saltico rápido que nos pegamos ya después de... Voces de América. Con el mariachi Voces de América y nuestro mariachi es el Voces Mexicanas. Voces Mexicanas. Entonces nos salió una gira con Cornelio Reina y con Cielo de América. Bueno, una serie de artistas con Raquel. Entonces yo tenía que definir, o sigo en la Luisa Calvo o me voy a las giras. O se va a las giras. ¿Pero se fue a las giras? Sí, tuve que abandonar la academia, pero después volví. El buen hijo vuelve a casa. No, pues lo importante era retomar los estudios. Déjeme ese pedacito precisamente y esa relación con Cornelio Reina. ¿Cómo es tocar con esos grandes del mariachi mexicano? Sí, eso era... eso era muy, muy importante, que con Cornelio Reina viajamos mucho, llegamos a Bucaramanga a tocar allá en el Coliseo, bueno, así en privado, a las minas de Esmeraldas, bueno, todo eso hicimos muchas cositas con Cornelio y él era muy apetecido acá para todos los eventos de ferias y así festivales de ranchera. Claro, porque venían de haber dejado un legado con Antonio Aguilar y prácticamente con Vicente, y estaba Cornelio Reina, sí, en su momento, en su furor en los 80s. Sí, señor. Entonces ahí su merced aprovechó y cogió tarima. Sí, eso fue un punto muy importante de nuestra vida artística, las giras con él, sí, señor. Y volvió entonces a la academia, volvió otra vez a retomar academia. Sí, entonces ya volvimos nuevamente, bueno, ya... lo que aprendimos ahí nos sirvió de muchas bases para hacer cositas que ya últimamente, bueno, de trabajar con el mariachi y todo esto, bueno, ya empezamos a lo que es la composición y todo eso. Ya se metió a escribir canciones. Sí, y bueno, después del arpa, entonces todo el mundo nos pedía la bandola llanera. Okay. Entonces dije, no, pues... siempre la persona van a estar pidiendo el instrumento, toca también aprender. Entonces tuve la fortuna de conocerme con el maestro Luis Quinitiva. Uh-huh. El maestro Luis Quinitiva en esa época era el binomio de oro con el maestro Dumar Aljuri de la música llanera. Entonces oí que estaba Luis Quinitiva en Llanera 57, que era allí por la... por la calle 57, sí, antes del Campín y yendo hacia el Campín. Eso, ahí Llanera 57. Y bueno, me fui allá, bueno, ¿quién es el maestro Quinitiva? Y preciso el que me abrió la puerta fue él. Dije, eso como, ¿para qué será? Le dije, no, es que lo estoy buscando. Yo oí una cuña por la radio que el maestro está dando clases. Entonces yo quiero aprender bandola. Digo, siga. Y bueno, y ahí había un parrando esa noche, estaban todos en el desenguayabe, pues. Y bueno, usted que sabía hacerlo, pues yo canto y me metieron de una vez al combi, se formó, fue la rumba sin conocerme. Y la siguieron. Y la seguimos y nos hicimos, ya fue, entonces fue amigo. Entonces ya él me había dicho de un precio en la clase, lo dijo, no, chico, yo qué le voy a cobrar. Dijo, no, usted mejor dicho del futuro, la bandola en Colombia. Y le enseñó. Sí, gracias a Dios sí le cogí algunas cositas al maestro y no, muy importante. Maestro Simeón, ¿en qué momento de su vida conoce usted a su esposa? Bueno, a mi esposa la conocí casualmente también en una fiesta. Y yo creo que ella se enamoró más que todo, fue como de la guitarra, ¿no? Como tocaba yo la guitarra. O sea, del estilo de tocar guitarra más que de usted. Sí, creo que sí. Y de ahí nació su hija, que hoy nos acompaña. Sí, tengo tres hijas en casa, maravillosas, y bueno, y dos nietas que en este momento ya también se perfilan para ser artistas. Pero todas sus hijas se perfilaron para, ¿les gusta la música? Sí, a ellas la llevé a la Academia Llano y Joropo. Uh-huh. Entonces la mayorcita, bueno, el 4. Entonces allá la esposa del maestro dijo, bueno, usted sirve para que toque esto. Bueno, a lo último de lo que empezaron, cambiaron de instrumento. Entonces la mayor era el 4. La en medida era, yo quería también armar un conjunto. Desde pequeñita yo quise que ellas tuvieran un conjunto llanero. Entonces, cuatrista, arpista y maraquera. Entonces, supuestamente la maraquera iba a ser aquí la niña, Zaira. Zaira. A lo último la cambiaron, entonces cambió al cuatro. No, o sea, iniciaron con algo y terminaron todas haciendo otra cosa. Sí, en diferente instrumento, pero gracias a Dios se han dado cosas muy buenas en esa agrupación. Mi hija ya tiene una agrupación muy buena, que es la agrupación Sankofa Trio, ganadores del Mono Núñez. Tenemos también el grupo femenino, que es el grupo Guarura. Y bueno, ahí vamos, nos ha ido muy bien con la música llanera y eso. Legado a la ciudad. Si usted tuviese que escoger un momento, maestro Simeón, de toda su vida, de su carrera musical, ¿cuál escogería? Un momento que usted pueda decir, este nunca lo voy a olvidar. Bueno, el momento sería cuando nos condecoraron con la medalla al mérito del maestro Luisa Calvo. Uh-huh. Esa vez, genial. ¿Por qué? Pues uno en su pueblo y, o sea, nosotros veníamos de un formato muy humilde. Uh-huh. Entonces de un momento a otro, bueno, llegó el helicóptero, llegó el gobernador y era a condecorarnos. Entonces con mi hermano hemos tenido el mariachi, bueno, que los hermanos no hubieran condecorados, que no sé qué. Ese ha sido el momento más importante y que quisiera volver a vivir. De su familia, de todo. Y eso es importante, porque además de eso tenemos una conversación en la siguiente sección con Zaira, que ella hace parte de ese legado que usted está dejando, maestro Simeón Noguera, y es el legado que sigue de este legado a la ciudad. Y el legado a la ciudad, el invitado. Continuamos con en este legado a la ciudad con el maestro Simeón Noguera Mayorga y con nuestro invitado especial, nuestra invitada especial. Qué mejor que la familia que lo conoce a uno. Zaira Noguera. Hola, Zaira, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí muy feliz y orgullosa de estar aquí acompañando a mi padre en este homenaje. ¿En qué momento se te pega a ti esa vena musical y tú ves a tu papá y dices, uy, yo quiero hacer esto? Yo creo que esto viene desde el nacimiento, puedo decir. Yo creo que crecí en medio de los sonidos de las guitarras, de las rancheras, los joropos, los bambucos. Entonces yo recuerdo que desde que tenía quizás 5 o 6 años, yo acompañaba a mi papá a una academia del maestro Iván Celis, no recuerdo el nombre, y tendría yo quizás unos 6 años y yo iba ya era a jugar con la hija del maestro y digamos que en esos tiempos libres que le queda a uno después del colegio, lo que hacía mi papá era llevarme a esas academias y digamos que la música siempre estuvo conmigo. Y cuando él salía también a trabajar con el mariachi, con mi tío, junto con mis primos, porque bueno, digamos que la familia de mi papá todo es de grandes artistas y pues los hijos de mi tío, mis primos, mis primas, siempre nos llevaban desde niños a esas serenatas cuando se iban un fin de semana a alguna finca a tocarle, así como se dice en el medio, a un duro. Uh-huh. Entonces nos llevaban, bueno, allá hay piscina, eso toquen en la guacharaca y todo el premio, se van a la piscina. Entonces esa era como también como una distracción para uno de niña, pues ir a esas fiestas que de todas maneras a uno le daban alguna que otra propina por tocar algún instrumento. Entonces sí recuerdo que también las navidades, los años nuevos, que ellos tenían bastante trabajo, lo mismo, nos llevaban a pues acompañarlos a brindar como esas serenatas y yo creo que desde ahí empezó como a germinar esa semilla. Que también uno quería como seguir esos pasos, tener como la admiración de la gente, los aplausos. Es algo muy, muy especial lo que es ser artista. ¿Qué crees tú que tienes de tu papá? Bueno, más allá de la parte física, no, porque bonita. Nos dicen que somos igualitos. No sé, no, mi papá tiene un carisma que es único, eso sí no es solo de él, pero pues puedo decir que el talento le saqué una pequeña parte y pues también como esa chispa de uno como que ser como alegre, como en situaciones, en fiestas o en todo lado, siempre como que me he caracterizado por ser como así muy carismática, muy alegre, como mi papá. Maestro, ¿usted qué cree que de pronto, ya su visión, qué cree que qué legado le ha dejado usted a Zaira? Bueno, a Zaira, el legado que le hago de pronto, un poquito de disciplina, bueno, ser uno cumplido en los compromisos, bueno, todas cositas. Y como se dice, la alegría, siempre y la que vaya uno a hacer algo, hacerlo con toda la energía y siempre sonriente. Así esté lloviendo, esté haciendo bien, hay que estar alegre en todo momento. Eso tiene muchísimo la música llanera, y es que a pesar de que llueva, trueno, relampague, siempre van a estar con una sonrisa. Sí, sí, y siempre van a bailar y siempre van a amenizar una fiesta. Y eso es lo bonito de esta cultura. Si yo les pusiera a ustedes a escoger una anécdota juntos, ¿cuál escogería? Pues es que hay tantas. Pues la verdad, ahorita no tengo así una que recuerde. Bueno, cambio entonces la anécdota por una canción que puedan cantar juntos. Bueno, una anécdota de pronto con mi hija, pero ella estaba en Europa, en el Festival de Spoleto, que eso también fue muy importante y lo compartí yo con el pueblo de Gambita. Uh-huh. Fue muy importante porque mi hija fue... Y la apertura del festival se hizo interpretando un gran pianista allá. Ajá. Con la obra Intermezzo número 1 de Luisa Calvo. Eso fue otro momento. Uy, pero otra anécdota. Fue un momento familiar. No, algo es una, y toda la gente, uy, no, qué felicidad que en Europa se abra un festival de tanta importancia con una obra de nuestro maestro gambitero. Nosotros traemos rasguitos de familia del maestro Luisa Calvo, lejanitos, pero mi papá decía, nosotros somos familiares del maestro Luisa Calvo. ¿Por algún lado? Sí, que lo tenemos, lo tenemos. Y si yo les digo, ahora sí, les digo que se canten una canción juntos, ¿cuál se cantaría? Pues bueno, también hay varias composiciones de mi papá con las que yo también crecía y que siempre era como temas obligados, digamos que en los asados y en las reuniones familiares, que casualmente ese tema, pues no sé si mi papi lo podamos tocar más adelante o... que es el tema de la ausencia de, bueno, yo tengo un grupo, uh-huh. Él no se dio esa canción para grabarla en esa producción y como la cantaba una mujer, es la ausencia de una llanera, pero cuando la canta mi papá, obviamente es la ausencia de un llanero, que es un tema que siempre me pareció muy, muy, muy bello y que pues obviamente al sonar de la bandola uno se como que siente esa como nostalgia porque tiene una temática bastante sentida, porque es ese momento en que el llanero tiene que dejar sus tierras y creo que mi papá se la hizo a un tío que casualmente, pues mi familia materna todos son llaneros, casanareños, araucanos, y creo que se la hizo a un tío que fue desplazado por la violencia, pues con todo este conflicto de la guerrilla y pues bueno, en sí la guerra aquí en Colombia. La podemos cantar. Legado a la ciudad. Tener que marcharme lejos es algo que me enguayaba. El corazón se entristece y la vida se me acaba. Mis pensamiento se aleja llevando penas amargas, porque dejo a mi llanura, mi fundo queda llorando. Si Dios quiere volveré, pero no se sabe cuándo. Quedará colgado el rejo, mi sombrero y mi guitarra. Solamente yo les pido, no falta el cole en la manga, que el joropo relancino acompañado de un arpa, ser que alegre a mi sabana y en toditas las parrandas. Legado a la ciudad. Y este es el legado que nos deja también la música llanera aquí en Bogotá. Este es el legado a la ciudad del maestro Simeón Noguera Mayorga. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias, de verdad me siento muy feliz haber sido convocado a este homenaje, de verdad. Es otro de mis triunfos muy formales, muchas gracias. Zaira, muchísimas gracias, en serio. La vena artística, ahí está. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y sobre todo por rendir este homenaje a grandes cultores que han dedicado su vida a la música y que han alegrado corazones y transformado muchas vidas a través de su arte. Gracias a todos ustedes. Esto es Legado a la Ciudad, la serie de podcast que organiza el Instituto Distrital de las Artes y de Artes con el apoyo de Fundesco. Yo soy Juan Pablo Álvarez. Nos despedimos cantando. Claro que sí. Bueno, vamos a despedirnos con un golpe de... que casualmente, como les decía, del binomio de oro de don Luis Quinitiva y don Dumar Aljure. Entonces esto lleva por título La Tucucita. Legado a la Ciudad. Una serie de podcasts que organiza el Instituto Distrital de las Artes y de Artes con el apoyo de Fundesco. Muy minu suave por las orillas del monte, como buscando un cariño. Legado a la ciudad.